hablaremos esta noche de El Preste Juan. Uh-huh. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en Asia, no se sabía exactamente dónde, había un reino cristiano regido por un sacerdote o obispo, cosa parecida. Y este reino se localizaba al sur del lago Baikal, en la China. Otros viajeros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es Irak, Irán y sus alrededores. Había quien lo ubicaba en la actual Abisinia. Los lugares que nombraron son todos distintos y lejanos uno de otro. Pero nadie pudo dar con su paradero. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Preste Juan, se hizo popular. Reyes y papas quisieron comunicarse con él, porque se decía que el Preste Juan era un descendiente de los obispos nestorianos que allá por el siglo V habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Era la doctrina de Nestorio, no de Néstor. No eran partidarios de Néstor, como puede creerse, sino de Nestorio, que es como Víctor y Victorio, ¿no? Nestorio era un obispo de Constantinopla y estaba involucrado en una de las tantas discusiones de aquellos tiempos. Esto era, creo, acerca de la naturaleza de Cristo. Este hombre y sus seguidores hablaban de una doble naturaleza, ¿no? Divina y humana. El caso es que, bueno, emigraron los nestorianos y se instalaron en Oriente y, bueno, contribuyeron al desarrollo de la ciencia, etcétera. Entonces creían que el Preste Juan provenía de aquella gente. Hay que decir que eran pocos los cristianos que se internaban en regiones dominadas por los mongoles y por todos esos tipos. En la Biblioteca Patrimonial de Salamanca existe un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Perotafur por diversas partes del mundo desconocido. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que cuenta de sí mismo el libro de viajes. Parece que cuando tenía 25 años, este muchacho llegó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Luego de visitar este el lugar donde Moisés recibió la tabla de la ley, bueno, estuvo ahí, miró, se encontró con una caravana que volvía de Oriente, en la que viajaba un veneciano llamado Nicolò de Conto. Y este niato le dijo que había pasado 40 años en la India, lo cual explicaba su semblante, y que había estado cerca del Preste Juan, y le aconsejó que nunca intentara ese viaje. Dijo, no intente, no vaya. Tafur se unió a la caravana, viajó con el veneciano hasta Alejandría, y durante el trayecto se enteró de cosas muy interesantes que yo voy a compartir con ustedes. El Preste Juan era un ser inmortal, primero, que provenía de una dinastía de sabios. Es raro, una dinastía de inmortales es casi un oxímoro. Sí, es verdad. Bueno, en la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros, digo, porque una dinastía se construye con muertes. Si no hay muerte, si nadie muere, no hay dinastía. De acuerdo. En la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros cristianos sabían de su existencia. Parece que el Preste Juan dirigió varias cartas en el año 1165 a Federico I, Barbarroja, otro que vive en Baila. Algunos dicen que está vivo todavía. Querido Federico I, Barbarroja, espero que se encuentre, bueno, bien de salud. Y a otros tres soberanos europeos, incluida una para el sumo pontífice. En estas cartas habla de dos fuentes de la eterna juventud. En la primera, bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud del que todavía no la había perdido. Y el sabor del agua era dulce y oloroso. Este último dato es perfectamente inútil. Sí, bueno. Sí. Habiendo encontrado la fuente de la juventud, en vez de darte la ubicación, te dicen que el agua era dulce y oloroso. No, sí importa. Sí. Bueno. Vaya a saber dónde estaba aquel mundo, ¿no? ¿Dónde está tu mundo, preste Juan? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está la fuente de la juventud y el amor? Dime tú, por favor. Pájaro sin rumbo, mi pasión se perdió sin hablar. Reinos milagrosos sin penas, olvido y pesar. ¿Dónde está? Preste Juan. El veneciano que venía con la caravana le contó además que el emperador Federico II Stauffen, que era el nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del preste con dos regalos. El primero consistía en tres piedras montadas, mire, sobre un anillo. Es mucho más fácil montar sobre cuatro patas que sobre un anillo. La primera de las cuales, me refiero a las piedras, no a las patas, tenía la virtud de hacer invisible al portador. La segunda lo hacía invulnerable y la tercera le permitía vivir abajo el agua. ¿Para qué quiero vivir abajo el agua? Y bueno, si pasa por pescado. Gana de gastar una piedra de gusto. El segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual podía atravesarse el fuego sin sufrir quemadura. Vamos, uniforme antifuego de los que usan los corredores de agua. Que hablábamos ayer. Sí, ayer justo, sí. Aquellos regalos no eran más que una muestra de los prodigios que se producían en aquella tierra. Allí se encontraban otros elementos milagrosos, las piedras del águila que reforzaban la visión, una sustancia capaces de alumbrar sin llama, y otras que podían ensombrecer la luz del sol. Parece que la fauna del lugar era un poco extraña. El viajero veneciano, que ya me está cayendo grueso, mencionó unos cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua. Habló acerca de unicornios y de la existencia de algún que otro elefante blanco. El preste Juan gobernaba desde un trono de esmeraldas, 100 tribus, y tenía sus órdenes a 25 reyes. Durante las cenas se reunían diariamente a su mesa 30.000 invitados. ¿Y cuántos mozos tiene? Sí, estaba pensando en eso. Es difícil, ¿eh? Sí, no. Su reino se extendía, por un lado, tenía una extensión de 4 meses, confundiendo espacio con tiempo. Pero según Nicoló, nadie sabía hasta dónde llegaban los dominios. El preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y para aliviar los sufrimientos de Europa con todas sus maravillas. Al frente de un pequeño ejército, ¿pequeño por quién? Bastaba con los invitados de un solo día. Comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a la orilla del Tigris, comprendió que no podía cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. esperó durante años un hielo que nunca llegó. Despareja dotación la de este hombre que desandaba las edades pero no podía cruzar un río. Durante cientos de años se realizaron viajes de toda clase y por todas las regiones de Asia Central hasta llegar al océano sin que fuera hallado imperio alguno. ¿Tiene el imperio acá? ¿Un imperio? No. Estaban los chinos, desde luego. Claro. Las últimas noticias del Preste Juan las recibió Carlos V, Carlos I de España, ¿no? En 1530. Pero eran otras épocas y nadie estaba interesado en perseguir fantasmas con un mundo por descubrir. Imagínense. Algunos sostienen que las cartas del Preste Juan son falsas. Y suspicacias. Y fueron escritas para generar ilusiones en una Europa que estaba al borde del desengaño. Yo digo que con el tiempo toda carta es falsa. Que al cabo de los años nadie es el Preste Juan. Las promesas y los juramentos se van borrando. Sí. Nuestras pasiones también se vuelven amarillentas, como en una antigua tarjeta postal. Alejandro Dolina, la venganza será terrible, tarjeta postal.